Bien, bien, bien, en un día bien soleado en Santiago. ¿Cómo lo sorprendió esta noticia? ¿Ya se veía que podía pasar esto, que la Cámara de Diputados iba a aprobar este juicio político? Sí, la verdad es que era esperable que se aprobara por el tema de que los números daban, o sea, la cantidad de diputados necesarios para la aprobación estaba. La complejidad estaba siendo un poco lo que estaba pasando con el coronavirus y con el problema que hubo de contacto estrecho entre el candidato presidencial Gabriel Boric y los diputados de su ala del Frente Amplio, que habían compartido el fin de semana pasado, entonces estaban en periodo de contacto estrecho. Entonces, la parte que podríamos llamar como sabrosa estaba dentro de cómo se hacía la hora para que se cumpliera el plazo necesario para que esos diputados pudieran estar en el Congreso y poder votar. Es decir, que si estos diputados no hubiesen estado aislados, no se le hubiese dado luz verde quizás a este juicio político. Claro, tal cual, por la proporción necesaria, de acuerdo a la ley, faltaban dos votos de personas que no estaban en el Congreso el día antes de ayer por el tema del contacto estrecho. Entonces, perdón, ayer. Entonces, por el contacto estrecho. Entonces, la única forma que tenían era que llegaran a las 12 de la noche del día de hoy, porque ahí se vencía el plazo de lo que tenía que estar encerrado por contacto estrecho. Claro. Entonces ahí aparece toda esta estrategia media extraña que surge. Ahora, ¿pensás que se le va a dar cabida en el Senado chileno a este pedido de juicio político? ¿No le alcanzan los votos a la oposición para destituir a Sebastián Piñera? Van a necesitar de los votos del oficialismo. En este escenario, ¿vos pensás que es posible que eso suceda? A ver, yo creo que si uno lo mira, claro, de forma lineal, el proceso no se debería ver por dónde. Ahora no hay que descartar ciertas cosas que han pasado. A ver, Sebastián Piñera tiene una aprobación del 3%, 4%, y lo máximo que ha aumentado desde el 2019 en adelante es llegar al 7%. O sea, tiene menos aprobación que la misma derecha. Entonces, en ese escenario, hay candidatos que van a la reelección como senadores que sí le han puesto trabas al gobierno y críticas al gobierno, por un tema también de que hoy día ser el candidato Sebastián Piñera es impopular y lo lleva directamente a fracaso y buscan ir a reconquistar el voto de derecha que existe. Es minoritario, pero no deja de existir y da para que sean elegidos cierta cantidad de diputados y senadores. Entonces, en busca de ese porcentaje, se puede dar una estrategia media macabra, como se ha ido dando, como hay un senador que se llama José Manuel Osandón, quien justamente hoy día dice que él está dispuesto a votar la acusación constitucional en el Senado, siendo él de derecha, siendo que fue a primarias con Sebastián Piñera, pero entiende en cierto modo la lógica de que quien está cerca de Piñera hoy día pierde la reelección. Entonces, en ese juego macabro, si nos alejamos de leer la política linealmente, se podría dar perfectamente. O sea que lo estarían dejando solo parte de la derecha a Sebastián Piñera. Tal cual. Y aquí empieza también harto, yo me imagino que va a haber harto muñequeo político, porque hoy día los que tienen el sartén por el mango son justamente el Senado de derecha, pero al mismo tiempo el candidato de derecha más fuerte, que es cercano al fascismo directamente, es duro, cercano al pinochetismo, hoy día tiene las mayores posibilidades de ganar la elección, si esto es algo increíble. Y el candidato de Sebastián Piñera, que es Sichel, que fue ministro de él, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de pasar la segunda vuelta. Entonces, como es sartén, lo tiene el Senado más fascista de derecha, el lado más fascista de derecha, se puede dar la lógica de que ellos van a presionar a Sebastián Piñera para conseguir una serie de cosas o no van a tener ningún problema en destruir. Claro. Hubo un discurso que fue muy comentado, o al menos que salió en medios de aquí de la República Argentina, que fue el de el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quien estuvo 14 horas hablando. ¿Qué nos puedes decir de este semejante discurso que permitió llegar a esta instancia? Sí, es una estrategia media especial. Hoy día, haciendo la lectura de la mañana, cómo se ha puesto a las redes sociales, nosotros que andamos en campaña todo el día también por las elecciones, le pondría un poquito de ojo a la repercusión que puede tener eso. Porque si bien fue maratónico lo que hizo y fue buscando precisamente la necesidad de tener esos dos votos de los diputados que estaban en contacto estrecho y que podían llegar solamente a las 12 de la noche, fue una estrategia política y que da resultado para acusar a Sebastián Piñera, que es un gran paso. No obstante, desde la gente menos politizada del país, en un país neoliberal absolutamente como el chileno, la verdad es que se ha mirado con mucha crítica. Entonces, hay un temor de que esto se vuelva un boomerang, porque básicamente hay un sector apolítico que crece muy fuerte con un candidato que es de apellido Parisi, que plantea el apolitismo directamente, y hoy día está cercano a pasar la segunda vuelta. Por otro lado, tenemos un candidato de ultraderecha como es Kast, y al medio tenemos a Gabriel Boric, que si bien sigue pasando a segunda vuelta según la encuesta, lleva ya 6 semanas en caída libre en su porcentaje de apoyo. Entonces, este trabajo, esta cosa especial, hoy día yo lo titulaba en una columna como bizarramente histórico. Pasa esto de que, si bien logra la acusación constitucional a Sebastián Piñera, pero puede tener un costo político muy, muy grande, por lo menos de hipotecar los 4 años que vienen, porque en cierto modo no se ve bien ante los ojos del ciudadano común, normal, no politizado, que esté pasando estas cosas. Están a 2 semanas de las elecciones. ¿Qué dicen las encuestas o cuál es el panorama? ¿De qué palo o de qué rama va a ser el próximo presidente de Chile? Uy, la verdad es que las encuestas han cambiado toda la semana, y la última estaría dando el presidente del país. En 2 semanas más debería ser José Antonio Kast, que es el pinochetismo vuelto a través del voto, que es una cosa muy, muy, muy compleja, que siento yo que ahí deberían estar las miradas de nuestro país, incluso más que en sí mismo la acusación constitucional. Porque hoy día, como nunca, el pinochetismo puede volver y a través de los votos. O sea, hay una cosa que es impensado en otro contexto histórico. Entonces, por un lado tenemos a José Antonio Kast, que le ganaría a todos según la encuesta, y al mismo tiempo tenemos a Gabriel Boric, que si bien es el ganador de las primarias, es el de izquierda, que tiene más posibilidad de pasar a segunda vuelta, pero viene hace 6 semanas ya con una caída en cuanto al porcentaje de apoyo muy, muy, muy grande. Entonces, cuando partía las elecciones con un 30% de apoyo, hoy día ya vamos en un 17, 16, la verdad que es un escenario complejo. No porque este siga pasando a través de la de pase a segunda vuelta a través de la encuesta, sino que la caída es muy fuerte. Y al mismo tiempo, José Antonio Kast le ganaría a Gabriel Boric, aunque Boric sumara todos los votos de los candidatos de izquierda que estén afuera, según la encuesta. Entonces, el escenario es bastante difícil. Ayer se vivió algo, si bien algo histórico, porque hay una acusación constitucional a un presidente. El boomerang que puede estar generando, como ha pasado en estas últimas 6 semanas, puede ser muy grande, y lamentablemente, por una cosa de acusar al presidente constitucionalmente, que le quedan solamente 5 meses de mandato, podemos hipotecar el país a través de tener un gobierno pinochetista por 4 años. Cristóbal, te agradecemos mucho, por supuesto, desde aquí, desde Radio Kermés, y seguramente te vamos a volver a molestar más adelante. Un fuerte abrazo. Sí, para que sigan, que esté bien. Pasaba a nuestro colega en Chile, Cristóbal Mardones, dando cuenta de lo que está ocurriendo hoy. La Cámara de Diputados aprobó por 78 votos a favor y 67 en contra la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por los Pandora Papers, un escenario bastante negro, estaba planteando nuestro colega, porque el pinochetismo puede volver a Chile a través de las urnas.